Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Tenemos el gusto de estar aquí en Tlacotalpa, ni más ni menos que con Julio César Corro, del grupo Estanzuela. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco desvelado después de tantas noches de ajetreo del fandango, pero bien. Prácticamente toda la semana de fandango. Platícanos un poquito nada más, ¿en qué anda, muy brevemente, en qué anda Estanzuela? ¿Cuáles son los últimos discos que ha producido? ¿Hacia dónde va ahora? ¿Qué tienen planeado? Bueno, pues que hoy, este año presentamos un disco que se llama Son Joyas, que era un proyecto más de iniciativa propia. Uh-huh. Con diferentes músicos, amigos también, y también el grupo participó en este disco. Y el otro disco se llama Pilares de los Viejos Son, con Silo Promotor, con Evaristo Silva, donde graba también Juan Manuel Rodríguez, y un servidor también participa en ese disco. Entonces, bueno, pues esas son de las cosas novedosas de este. El grupo sigue haciendo fandangos, tal como lo seguimos haciendo aquí en Tlacotalpa. Y tenemos ya, vamos a iniciarnos con los talleres próximamente, otra vez para tratar de hacer un taller de niños, porque ya no hay talleres de niños en Tlacotalpan. Y entonces estamos pensando en trabajar eso. Y bueno, ya también en la labor de andar presentando estos discos, ¿no? Donde podamos ir a varias partes de la República. La música que viene aquí en este disco de Las Joyas, ¿algunas de ellas son originales tuyas o todas son una recopilación de sones? No, cuando hice este disco era trabajar sobre la misma base del son jarocho, solo que incorporando instrumentos que no son de la tradición, ¿no? Del son jarocho, por ejemplo, un violonchelo, un sitar, ¿no? Es también el cajón peruano. Y bueno, la aportación más importante, pienso, también es la aportación que hizo don Cirilo Promotor, que tuvo bien grabar con nosotros, y yo quise que también él apareciera en unos tracks, él solo. ¿Cuáles son esos? Uno, él toca la morena, la toca en mayor menor. Thank you. yo grabo con él un son que se llama Los Coconitos. Los Coconitos, platícanos un poquito de ese son. Pues Los Coconitos es un son de los más antiguos, ¿no? También del... Los Coconitos se refiere a los totoles, a los guajolotes, ¿no? Entonces, pues es una letra que, fíjate, curiosamente fui a... Una señora me decía, ay, ¿tiene este son de Los Coconitos? Es que mi abuelo lo cantaba cuando éramos niñas, ¿no? Ajá. Y nos cantaba, coni, coconito, coni, qué caray. Entonces, le dio mucho gusto de saber que se había grabado ese son. Y sí, porque es un son, pues, que... Pues todos los sones tienen una historia, ¿no? Tú sabes, ¿no? Entonces, pues esto de Los Coconitos, pues hace alusión a estos, ¿no? A los que la vecina de ahí enfrente me mató mi guajolote porque le andaba picando las semillas al chayote y cosas. Entonces, es un son muy bonito y también que casi no es muy usual, no se toca mucho, ¿no? Y lo grabamos, Don Cirilo, Rafael Vázquez y yo hicimos pues que nos gustó mucho cómo quedó, ¿no? Don Cirilo también muy lúcido, pues aunque ya está cansado, pero con buen pulso y todo, y entonces eso me parece que quedó muy bonito lo que él grabó. Principalmente Julio es el director del grupo, ¿no? Y es la batuta del grupo. Toca el requinto y pues dice que es el que nos mete, nos lleva siempre, nos pone en orden a todos, ¿no? Y gracias a como es, siempre hemos seguido bien nuestro trabajo, gracias a sus exigencias, ¿no? Si no, uno hiciera lo que quisiera, ¿no? Musical, pero aparte es como el líder, ¿no? De la cabeza, ¿no? A mí me encanta primero que nada tocar en este grupo, porque pues hemos crecido, juntos hemos estado desde niños, hemos compartido muchas cosas. Y entonces, cuando el tiempo va pasando, pues ya las responsabilidades van cambiando y cada quien va a ir haciéndose un papel en el grupo. Creo que a veces pues me ha tocado pues ser mucho que director, que organizador, que reparador de instrumentos, que hasta para ir a jugar fútbol les tengo que decir vamos y cosas de esas, ¿no? En cierta forma pues siempre he tratado de mantenernos juntos a todos y de seguir tocando aún cuando sé que cada quien tiene su rol de vida y sus compromisos que la vida le ha dado, ¿no? Y entonces estoy contento hasta ahora de esa responsabilidad que he tenido, como me dicen el patrón, pero pues es como, soy como un líder moral, ¿no? En este grupo. Y a lo que yo siempre les he agradecido, que todos ellos pues tienen un cierto respeto hacia mi persona, hacia lo que soy como músico, como laudero, y bueno, entonces sí hago de todos, de todo un poquito en el grupo. También es quien ha, pues quien le ha dado vida al grupo durante todos estos años, porque es quien siempre ha estado pendiente del grupo y siempre pues levantando a todo mundo y llamando a todo el mundo, y ha sido como el pegamento para que Estanzuela no se separe. Yo creo que es el corazón de Estanzuela. Criaturitas se ha chupado usted, ninguna. siempre se toca y se canta y se baila muy bonito. Había de Tlacotalpa, se escuchaba el pandanguito. Donde se toca, se canta y se baila muy bonito. Donde se toca y se canta y se baila muy bonito. Ahorita se toca tal pan, se escuchaba el pandanguito. Donde se toca y se canta. De verdad que dio tristeza ver a mi pueblo inundado, totalmente destrozado donde abunda la pobreza. Mas hoy tengo la certeza de decirlo en este instante. Y aunque mi voz sea quebrante, yo les digo con empeño que el pueblo tlacotalpeño sí va a salir adelante. El hablar de inundación no permite hipocresía. Es pura melancolía recordar la destrucción. Y quiero en esta ocasión dándole mi amor fecundo. Con mi verso tan inmundo, con mis versos que se palpan, no se inunde Tlacotalpan, no contaminen el mundo. ¡Eso! Pues el grupo Estanzuela realizó su primer disco compacto que se llamó Los Sones en el Cielo y en la Tarima, El Fandango. Este disco viene ya desde el año 2000 y también, bueno, pues ellos ahora tienen este otro disco que les estoy recomendando mucho, que es Son Joyas, y también tienen un DVD donde vienen algunos conciertos y vienen entrevistas a algunos otros integrantes que ha tenido a lo largo de su historia. Y que también, pues, se los recomiendo mucho y les insisto que lo pueden conseguir en la propia página del grupo Estanzuela. Ellos han participado en, pues, foros muy importantes y festivales del país en donde se expone el son. Ellos han estado en el Museo Nacional de las Culturas Populares, en el Festival Afrocaribeño, han estado en la Cumbre del Tajín a nivel internacional, han participado en el Festival Internacional de Cante de los Poetas en Málaga, el Festival de Folk de Segovia, el Festival Afromex en Washington, y se ha presentado en otros foros en Francia, España y en los Estados Unidos. Vamos a seguir escuchando esta grabación que realizamos en Cancún con el grupo Estanzuela, en esta estación de radio que echamos a andar allá en Cancún para el tema de cambio climático. Aquí no solo está tocando Estanzuela, también se escucha la voz de Senén Ceferino y también algunos de los integrantes del Pata de Vaca, pero quien aparece ahí en primera voz y en el requinto es precisamente Julio César, y también en la segunda voz escuchamos a Juan Varela. Del grupo Estanzuela vamos a escuchar Paloma. Thank you. Pues Juan es fundador de este grupo, iniciador de este proyecto, parte importante de este grupo. Él también inicia muy pequeño y desde muy pequeño empezó a ser jaranero. Y bueno, pues hemos sido compañeros desde entonces, cuando teníamos 7 años. Entonces, ahora él es un, pues yo considero que es uno de los mejores jaraneros que hay en Veracruz, con mucha capacidad, que a lo mejor él no descubre. Y bueno, pues es parte súper muy importante de este grupo. Y es espectacular verlo tocar porque, aparte de que toca muy bien, de que tiene un sello muy personal para tocar la música, pues él mismo como persona es un espectáculo porque es una persona inmensa, inmensa porque es muy alto, muy grande, gordo y muy simpático, con un carisma impresionante que se vuelve un espectáculo verlo tocar. Viene siendo una pieza fundamental, ¿no? Que yo creo que es un ícono importantísimo y principal de lo que sería el concepto de Estanzuela, ¿no? Yo siempre he considerado que mucha gente al pensar en Estanzuela piensa en el gordo, ¿no? Es así como que una parte no importante. Pues yo creo que la gente piensa eso porque realmente pues soy una persona sencilla, ¿no? Una persona que toca el son jarocho en un escenario como en un fandango y que no pues no riego así como mucho aceite, como se dice, ¿no? Thank you. podría hablar, por ejemplo, de Rafael. Rafael también es de estos iniciadores en este grupo. Él también ha sido muy importante porque pues él fue de los primeros que empezó a preocuparse por incorporar la quijada acá, ¿no? Y la leona. Y... Fallo. Pues, ¿quién es Fallo en Estanzuela? Pues, el que toca la leona. En un principio tocaba jarana y después fue como lo que le decía, ¿no? El retroalimentarse, ¿no? El poder ir abriendo el abanico de, pues, instrumentación y de, pues, musical, ¿no? Entonces fue cuando ya empecé a experimentar con la leona, el requinto un poco y todo eso. Pero en el grupo, pues, básicamente la leona, ¿no? Con el bajo. Musicalmente, Fallo tiene muchas cualidades, ¿no? Tiene un buen oído, es un buen bailador, ¿no? Y yo creo que eso también le ayuda mucho, ¿no? Además es maestro, ¿no? Y da clases de son jarocho. Eso le ayuda mucho porque es seguido, o sea, regularmente él está ensayando, ¿no? Aunque sea solo o con sus alumnos, pero está constantemente en esa onda, ¿no? Y aporta mucho para nosotros musicalmente, ¿no? Además que tiene muchas ideas, ¿no? Para la cuestión de los arreglos, ¿no? Entonces, de repente se me ocurre hacer algo. Le digo, ¿sabes qué? Mira, esto va así, ¿no? Y dice el Fallo, sí, pero no puede caber en ese tiempo, ¿no? Para los escenarios. Se tiene que hacer antes o después, o lo alargas o lo acortas, ¿no? Eso es lo que es Fallo para nosotros. Un buen músico que desarrolla bien su instrumento, la leona. Tenemos también el papel de José, de José Fidencio, o mejor conocido como Colocho, que él se ha encargado de estudiar ese instrumento, el marimbol, que es un instrumento que es duro de ejecutar y yo creo que es uno de los exponentes pues mejores en Veracruz, en nuestro estado. Thank you. papel sería en cuestión de percusión y un poco el tocar el marimbol, un instrumento africano, ¿no? Un variante del marimbol con el contrabajo, que es muy diferente, ¿no? Ya que el contrabajo va más cuadrado en cómo tocarlo y el marimbol va a pura síncopa o contratiempo un poco, ¿no? Llega Colocho con el marimbol y se agarra con él y como que le da un giro a la onda musical del grupo, ¿no? Como que el marimbol tiene un sonido muy profundo que le cambia, ¿no? Le cambia al sonido que veníamos proyectando. Aparte que el Colocho pues tiene así como un porte, ¿no? Un porte muy, muy autóctono de los jarochos, ¿no? Pues, moreno acá. Entonces, pues Colocho es una pieza importante, fundamental en el grupo, ¿no? Porque es el bajo, y el bajo también es un sonido muy peculiar en estanzuela. Siempre, bueno, si escuchas nada más a Julio y a Juan, pues sí, suena estanzuela, pero algo falta. A finalizar, invitando a este personaje que para nosotros es un orgullo porque pues aún lo tenemos. Don Cirilo, lo conocimos pues cuando llegamos aquí y pues la experiencia de ver a este señor tocando su guitarrita, que ni sabíamos qué cosa era. Y vieran, porque en ese entonces, a pesar de que de Tlacotalpan ya pues tenía ya fama y de que se hacían el encuentro de jaraneros y bla bla bla, aquí en Tlacotalpan no había una generación que de chamacos que anduvieran tocando, ¿no? Son. Y le digo porque cuando nosotros estábamos morros, pues nos decían todos los de nuestra escuela, bueno, que tú estás loco, andas tocando esa música de viejos, que ¿qué te llama la atención eso, no? Y a nosotros nos llamaba mucho la atención la jarana. Y entonces este señor pues nos daba una clase, que eran dos clases. La clase que era cuando teníamos que acompañar a un ballet folclórico que tenía la Casa de la Cultura, o que sigue teniendo. Y la clase que cuando cerraba la puerta y nos decía, es que yo recuerdo que tocábamos antes así, y la jarana se afinaba así, y no tenía, ahora ya la tenemos que usar con maquinaria, pero antes se usaban clavijas. Esa era la otra clase que nos daba. Y por supuesto que nosotros éramos chamacos y nos hacía como pensar en que, uy, qué bonito era eso de que andar en los fandangos que nos contaba, ¿no? De ahí que entonces tuvimos como ese camino, ¿no? Caminamos, empezamos a tocar con el ballet folclórico, pero ya nuestras jaranas las empezamos a hacer de clavijas y ya andábamos con la jarana afinada por el tono viejo que le decíamos. Y entonces andábamos ya como aferrados de nuestra onda de la cuestión tradicional. Y él nos apañó muy bien, ¿no? Pues él nos decía, no, pues sí, pues esto, ¿no? Pero había este son antiguo, este otro. Y entonces todos estos años que convivimos con Cirilo, que nos vio ser niños, después nos vio ya ser jóvenes, inquietos, y ya después ya nos vio, ahora nos ve con nuestros hijos, pues es un orgullo para mí y pienso que para todos del grupo que este señor todavía se venga a presentar aquí, aún que hace unos días atrás falleció su esposa, y este señor viene aquí como siempre ha sido con nosotros, dándonos su apoyo incondicional y su muestra de cariño incondicional, así como nosotros con él. Y él entiende que en esto de la música pues tenemos que estar ahí siempre. Siempre decía, pues bueno, hay que cumplir, y cumplíamos. Entonces, don Cirilo, promotor, maestro de Casa de Cultura, Premio Nacional a las Ciencias y las Artes en el 2009, en la cuestión de tradiciones populares, y hasta ayer le dieron la medalla al mérito ciudadano, que me dio mucho gusto que se la dieran, porque ya había pasado un tiempito y no lo tomaban en cuenta para esas cosas. Entonces, bueno, pues vamos a decirle a don Cirilo que lo que él quiera tocar pues estará bienvenido, y después pues ya él podrá hablar sobre lo que es su disco, y bueno, nos vamos a extender más con esto de la presentación. Así que don Cirilo, lo que usted quiera tocarnos, pues apláudale a don Cirilo para que se anime, porque Bueno, pues nada más, algún mensaje que tengas para el público de la Red de Radios Comunitarias de México, para Radio Tepoztlán. Pues le mandamos un abrazo fraternal de acá desde Tlacotalpan, ¿no? Pues nosotros estamos en pie de lucha para mantener nuestra música y nuestra tradición siempre al pie, ¿no?, del cañón. Así que cuando lleguen acá a Tlacotalpan, pues búsquennos y vengan a divertirse en estos fandangos. Pues muchísimas gracias, Julio César Corro, de Estanzuela. Y bueno, pues estaremos transmitiendo en nuestro programa de Ariles y Más Ariles, pues todo lo que hemos visto en esta fiesta de la Candelaria. Y bueno, también nos estaremos invitando a que ahí nos estaremos, acompañen. Ahí estaremos, ya invítanos para que vayamos a tocar ahí en vivo y a todo color. Están invitadísimos, muchas gracias. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.